sangisa mama ya bana sambo Bote na yo kutu na tima leko sala vive Bona nini, bona nini, bona nini Yoke nini bela Yo bebi si zaproche Nila kato yoka na kinga na yo Salí Mabe, del grupo Star Benda Bilili, de Kinshasa, República Democrática del Congo, en África. Con este grupo comenzamos un montón de músicas de esta tarde de martes, como es habitual, martes de 4 a 6, 3 de junio del año 2014. Eduardo Galeano se pregunta en unos escritos que el título Espejos. ¿Adán y Eva eran negros? En África empezó el viaje humano en el mundo. Desde allí emprendieron nuestros abuelos la conquista del planeta. Los diversos caminos fundaron los diversos destinos y el sol se ocupó del reparto de los colores. Ahora, las mujeres y los hombres, arcoíris de la tierra, tenemos más colores que el arcoíris del cielo. Pero somos todos africanos emigrados. Hasta los blancos, blanquísimos, vienen del África. Quizás nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo produce amnesia. O porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era nuestro reino. Inmenso mapa sin fronteras. Y nuestras piernas eran el único pasaporte exigido. Desde Kinshasa, República Democrática del Congo, está Benda Bilili y este tema, Sopeka. Lingwala masina kasa Sopeka Komine tuku mibale la sambo ya kine Kaka yo Sopeka Oko change te Galema kitombo bandale gombe Kinshasa lingwala masina kasa Kobine tuku mibale na sambo ya kine Kaka yo Sopeka Oko shangete Sopeka, sopeka, mama ye Sopeka, sopeka, mama ye. Kiri mabimbe kama ye. Kende songa otikate. Aveni di komese koma ya ye. Kende songa otikate. Kyoso wana bole mbuye. Olingi kaka ye. Sayon ngeni doko lo bambisi yo moninga kane soki lelo na pesi yo lobi na pesi yo lobi kuna tango na poza la je okole la pa ya na ni matanga e ni mo bimbe kama ya ye kanga songa otikate abedi di kongese kama ya ye kende songa otikate lele ringi matre kama ya ye kota bima otikate nyoto wana bole mbuye olingi kake somberanga pesanga kabelanga ye Tango nyoso sombelanga pesanga kabelanga ye Ikolo nyoso sombelanga pesanga kabelanga ye Tous les jours sombelanga pesanga kabelanga ye Chaque jour sombelanga pesanga kabelanga ye Basana na bangula sombelanga pesanga kabelanga ye Sopeka, Staff Benda Belili de Kinshasa, el álbum Bouguer Le Monde del año 2012. Esta es una banda que es muy, muy peculiar, muy inusual. Esta banda se dio a conocer fuera de Kinshasa y posiblemente sí es que la conocían dentro de la República Democrática del Congo, pero su popularidad se extendió fuera de esos confines geográficos debido a un documental que se titulaba como el grupo Benda Bilili Live Love and Songs. La banda la componían, porque ahora han tenido problemas, y creo, lo último que he escuchado es que se han disuelto, o algo ha ocurrido entre ellos, pero hablemos en el tiempo en que este documental se realizó, que fue el año 2009, el verano del 2009. Cinco personas, hombres, con diferentes tipos de minusvalías, silla de ruedas, muletas, cinco. Aficionados a la música, cantar, tocar instrumentos. A estos cinco se les une un chico joven, un chico menor de edad, que tocaba instrumentos menores de percusión que él se fabricaba, y también cantaba. Este grupo de gente, más amigos del grupo, eran gente que vivían en las calles de Kinshasa. Si no solamente eran minusválidos, sino que estaban en una total y absoluta desprotección de tipo social. Vivían en la calle, vivían de la limosna que les daban o de lo que conseguían tocando su música en las calles o en algún sitio que les permitieran tocar. Ese es el inicio de la banda Staff Benda Bilili. Y eso es lo que se muestra en el documental, un excelente documental que comienza presentando los diferentes personajes viviendo en las calles, durmiendo en cajas de cartón, buscando cada noche un refugio donde dormir, pero a su vez, como no eran los únicos, digamos, indigentes, pues todo estaba como muy estructurado, ¿no? Habían protocolos. Ellos tenían, algunos pues habían logrado montar una especie de refugio con cartón, con telas, con plásticos, y cada cual tenía su rincón, su sitio, pues, y se respetaba. Algún problema surgía cuando alguien precisamente no respetaba estos protocolos. La banda, antes de ser una banda, era un grupo de hombres, ya les digo, todos menos válidos, excepto un chico cantante, que tocaban. Pero se dieron cuenta que tenían que, si querían mejorar, que tenían que ensayar. Y consiguieron que les dejaran ensayar en el zoológico de Kinshasa. Y allí ellos, sus animales que estaban en el zoológico, pues comenzaron a perfeccionar sus habilidades musicales. Este documental se mostró aquí en Barcelona, me parece que fue el año 2010 o 2011, no sé cuánto tardó, ya no me acuerdo tampoco, pero fue hace poco, ¿eh? Se mostró en el festival Inédit, este festival de documental musical de Barcelona, de vídeos, ¿eh? Vídeos y películas musicales. Y fue un gran éxito, realmente, aparte de ser un gran éxito, fue una revelación ver, observar, escuchar a aquella gente cómo, aún viviendo en las condiciones de indigencia que vivían, la música les libraba de al menos en el estado anímico, y después personalmente cuando el grupo, a raíz del éxito de la película, del documental, comenzaron a hacer representaciones y a viajar fuera de Kinshasa. Benda Bilili, Kinshasa, República Democrática del Congo. El disco Boogie Arlemont, del año 2012. Bilang. Conmigo toma la boca, pasa la vida más, yo soy de moza. nanga soki na loni te bana nanga bakoli ya nini nga mabe bana komi kosama na mboka nasala bilanga yoso te kosala ya bongo emame soki obongo nazonga na mboka o Makala ni bosa lo bango, non so se mousala yambongo. Emame, sana komi kosoma na mboka, na sala milanga, non so se mousala yambongo. Emame, makandi na tembo. Emame, sana komi kosoma na mboka, na sala milanga, non so se mousala yambongo. Emame. Kinshasa to your town. Dice desde Kinshasa a tu ciudad. El increíble éxito de Staff Benda Bilili. Año 2009 el documental. El disco seguramente se grabó en 2011. Salió al mercado el 2012. Al menos este disco, ¿eh? No sé si ellos tengan otro. Bouquet Le Monde. Tenemos a Jay en Santiago de Chile, que está escuchando el programa. Y ella es nuestra, al menos la corresponsal de este programa allí en Santiago, o donde ella vaya. Y como tal, asiste a algunos conciertos y asiste también a las proyecciones de El Inédit, este festival internacional de cine y vídeo documental. Y le preguntaba si este documental se había dado en Santiago y me dijo que no. Que no lo han dado. No todos los documentales que se pasan aquí en Barcelona son mostrados después en Valparaíso. Perdón, en Santiago. El año pasado por primera vez hicieron creo que tres proyecciones en Concepción. Inédit también está presente en Brasil. Y en dos ciudades también lo habían mostrado en Buenos Aires, pero no sé qué ocurrió, solo se hizo un año y ya posteriormente no se llegó a realizar más, en Puebla, México también, y eso, que allí fue donde yo tuve la oportunidad de conocer este grupo, que no conocía absolutamente nada de él. Benda Bilili. Ellos, les decía, son músicos, son minusvalías. Esas minusvalías que están en diferentes grados son producto de la polio. Todos son, digamos, sobrevivientes de la polio. Ellos cuando comienzan a tocar deciden deciden llegar a ser la mejor banda de minusválidos de África. Y lo consiguieron, no solamente de África, sino también darse, no solamente tocar en África, sino darse a conocer fuera de allí. Dieron grandes conciertos en Londres, en Francia, ya que los directores son franceses. Y por eso me comentaba Jay, que trabaja allí en la biblioteca del Instituto Francés, que van a comprar la película, el vídeo, la película, el documental. Yo realmente le aconsejo que lo hagan. Es un magnífico, magnífico documental. Crudo, porque ver la forma, las condiciones en las que ellos viven es durísimo. Sin embargo, su aliciente, su salida, su manera de llevar adelante esta vida de indigente, pues es la música. Y cómo tocan, ya se estarán dando cuenta, ¿no? Hemos escuchado tres temas de este álbum Pour le Monde. Vamos a escuchar uno más. Además, es un clásico. Ne me quitte pas. Staff Benda Bilili, desde Kinshasa, República Democrática de El Congo. Ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo, ma pendo Ne me quite pas. No es efectivamente el ne me quite pas que tantas veces nos ha hecho emocionar, el, con el cual tantas veces nos ha hecho emocionar la señora Jacques Brel. Es otro ne me quite pas. Staff Benda Bilili de su álbum Bouguer Le Monde del año 2012. Les aconsejo que si encuentran el documental que lo vean. No sé si estará por ahí en internet disponible, en YouTube, no sé, búsquenlo. Staff Benda Bilili. Ese Benda es con B de Barcelona. Y Bilili también. Bilili. Staff Benda Bilili. Un montón de músicas. Un montón de músicas. Contrabando FM, Barcelona. Martes de 4 a 6. De la tarde. Programa que se repite mañana, miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y también un montón de músicas presente en nuestra radio hermana, la Radioneta en Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Allí nos escuchan los martes a las 22 horas. Que se repite ese programa después. El próximo martes a las 8 de la mañana. En Granada, Andalucía 107.1, Radio Almaina. La web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y aquí en Cataluña, al norte de Barcelona, Torelló. 103.5 Radio Arc. Radio Arc 103.5 Torelló. La web www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. Dos horas de un montón de músicas. Dejamos Kinshasa y nos quedamos en África. Nos quedamos en África. Eduardo Galeano les leí antes una pequeña cosita de Espejos, de Eduardo Galeano. Él ha escrito no solamente acerca de Latinoamérica, un continente y una problemática que conoce muy bien, sino que tiene un... Aquí veo que hay un libro que se titula África Mía, los hijos de los días, de Eduardo Galeano. Un pequeñito extracto. A fines del siglo XIX, las potencias coloniales europeas se reunieron en Berlín para repartirse África. Así tal cual, dicho de esa manera, para repartirse África. Fue larga y dura la pelea por el botín colonial. Las selvas, los ríos, las montañas, los suelos, los subsuelos, hasta que las nuevas fronteras fueron dibujadas y en el día de hoy, de aquel año 1885, se firmó en nombre de Dios Todopoderoso el Acta General. Y esto fue un 26 de febrero de 1885. Los amos europeos tuvieron el buen gusto de no mencionar el oro, los diamantes, el marfil, el petróleo, el caucho, el estaño, el cacao, el café ni el aceite de palma. Prohibieron que la esclavitud fuera llamada por su nombre. Llamaron sociedad filantrópicas, a las empresas que proporcionaban carne humana al mercado mundial. Advirtieron que actuaban movidos por el deseo de favorecer el desarrollo del comercio y de la civilización. Y por si hubiera alguna duda, aclararon que actuaban preocupados por aumentar el bienestar moral y material de las poblaciones indígenas. Así, Europa inventó el nuevo mapa del África. Ningún africano estuvo, ni de adorno, en esa reunión cumbre. Nos vamos a Etiopía, a Addis Abeba. Etiopía, en desde Etiopía, Addis Abeba, su capital, si no tengo mal entendido. Desde allí nos llega este grupo, Dap Colossus. Y el tema que acabamos de escuchar fue Addis Through the Looking Glass. Addis Through the Looking Glass, que es también el título de este, el segundo disco de la banda. Salió el año 2012 al mercado. El primer álbum fue A Town Called Addis, del año 2008, y este es del 2011. En este segundo disco, Dap Colossus se aleja un poco de aquel primer disco, o evolucionan, toman una dirección más definida y tienen una influencia más jazzística, o al menos la más acentuado este aire jazzístico. Sin embargo, hay otras influencias. Dap Colossus es una banda que está formada por gente de Etiopía, de Addis Abeba en general, y por un músico inglés, Nick Page, más conocido, él tiene un nombre indígena, bueno, un nombre de allí, de Etiopía, Dúbula, ese es su nombre africano. Él coescribe la mayor parte de los temas con algunos otros miembros de Dap Colossus. Y el sonido al cual ellos del primer disco a este, el segundo, Addis Through the Looking Glass, fusionan la música tradicional asmari, que es de allí, de aquella zona de África, con el etio jazz, ¿no? Es decir, la forma muy personal de los músicos de Etiopía de sentir y de expresar el jazz, dub y reggae. Addis Abeba es el sitio donde se gestó este grupo. Están activos desde el año 2008, desde el año 2008. Vamos a escuchar de este, el segundo álbum, Addis Through the Looking Glass, Looking Glass, un espejo. Otro tema, Dap Will Tear Us Apart, Dap Colossus. Thank you. Will Tear Us Apart. El grupo Dub Colossus de Addis Abeba, Etiopía. Ya ven, las influencias del grupo son fundamentalmente el dub y el reggae, y están influenciadas por las grandes bandas jamaicanas de los años 70. Pero veamos cómo fue que Nick Page, Dubula, logró juntar a estos músicos y fundar el grupo. Nick fue a Addis Abeba a visitar a un amigo. Fue por 2 semanas a visitar a un amigo, Dan Harper. Fue Dan justamente el que le presentó músicos que él conocía, porque Dan es músico también, que conocía y que habían trabajado con él en el grupo Invisible System, el grupo de Dan, que era el producto de Dan, el grupo de Dan, que fusionaba también música de Etiopía con otros estilos musicales. Y esos músicos que habían trabajado o trabajaban con Dan Harper tenía un sello en el cual se editaba la música de su grupo, el Harper Diabate Records. Bueno, esos músicos fueron los que posteriormente pasaron a formar el corazón, el núcleo de Dub Colossus. En el estudio de Dan, fue allí donde Nick pudo llevar a cabo el realizar este proyecto. Es decir, si no hubiera sido por Dan, que lo acogió, que le dio hospitalidad, que le conoció, que le presentó músicos y que tenía estudio de grabación, este grupo Dub Colossus posiblemente no existiría. Y fue justamente allí en ese estudio donde Dub Colossus hizo su primer álbum. El álbum que ya les dije lleva por título A Town Called Addis, una ciudad llamada Addis. De todas formas, la música que Dan presentó, que Nick presentó en ese disco, era música que él ya había escrito en Londres antes de llegar a Addis Abeba. Y claro, una vez allí con los músicos y las facilidades que tenía a mano, pues no tuvo ningún inconveniente a realizar ese primer álbum. Este es el segundo álbum de Dub Colossus, Addis Through the Looking Glass. Han hecho un tercer álbum del año 2012, Dub Me Tender, volumen 1. Pero seguimos con este, que es el único disco que de momento tengo de la Dub Colossus. Vamos a escuchar ahora otro tema que lleva por título Tringo. Tringo Dub. Seguimos con el dub y el reggae, que es la mayor influencia de este grupo. Un montón de músicas. Abbia lo vetra Dove Colossus, desde Etiopía, Addis Abeba. La diferencia fundamental entre el primer disco del grupo, cuya música la había escrito Nick, así completamente en Londres, y que fue la base del primer disco, la diferencia con la música de este segundo disco es que la banda, ellos, claro, no quieren ser más, digamos, la banda del señor Nick Page, ¿no? Y hacen un tremendo esfuerzo para hacerle ver a él y al público en general que tenían el suficiente talento y arte como para llevarse, acaparar la mayor parte de la atención del público, y se dieron cuenta que efectivamente eso era una banda y no era simplemente un grupo como tal, y no era una banda que acompañaban a este cantante. Y a raíz de eso, entonces los músicos ganan en autoestima y comienzan también de esta forma a participar en la gestión interna de la producción musical del grupo. Y cada vez, poco a poco, van adquiriendo mayor responsabilidad y un papel más predominante dentro del grupo. Y esa forma de trabajar con una total implicación del grupo en la música es lo que ha dado como resultado este disco, Addis Through the Looking Glass. Vamos a escuchar ahora otro tema de este álbum, Gura Kikna, Tap Colossus. Through the Looking Glass y este tema Gura Gigna, un montón de músicas. Otro detalle acerca de Nick Page: antes de aparecer por Addis Abeba, él había trabajado con Michael Reilly del sello Steel Pulse, y desde entonces él había trabajado con una larga lista de buenísimos artistas, ¿no? como escritor, también como productor. En 1990, después de esta experiencia en Steel Pulse y trabajando con artistas de bastante categoría allí en Inglaterra, en Londres, formó el grupo Trans Global Underground con Tim Whelan y Hamid Mantou. Nick, el produjo, escribió y tocó en 6 álbumes de la Trans Global Underground, hasta que el año 1997 dejó el grupo para unirse al Temple of Sound con Neil Sparks. Bueno, este señor es Nick Page, quien, gracias a que apareció por allí, por Addis Abeba, y comenzó a trabajar con músicos de aquella ciudad, pues dio como resultado este grupo, Tab Colossus. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, cada martes, en estrictísimo directo aquí desde el estudio de Contrabanda FM 91.4 Barcelona y el mundo, con nuestra página web www.contrabanda.org. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, 107.1 Radio Almaina. La web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. En Torelló, 103.5 Radio Arc. Y la web www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. Dejamos a Addis Abeba y vamos a dar ahora a Cuba. Vamos a Cuba, sitio de parada y de bajada de muchos esclavos negros que traían de África. Allí bajaron algunos en Haití, Cuba. Algunos de Haití fueron a Cuba llevando pues toda su tradición yoruba. En Haití estuvieron más expuestos a la cultura francesa. A la cultura francesa. Y parte de esa mezcla entre lo africano y lo francés dio como resultado una cultura propia, el creol, y también al idioma que ellos hablaban, pues era el creol. Y fue justamente gente de Haití, con esta influencia francófona, las que llegaron a la costa atlántica de los Estados Unidos, y especialmente a todo lo que es New Orleans, ¿no? Un poco al interior, en New Orleans, porque esa zona pues es una zona donde la población afroamericana es diferente al resto de las otras zonas en los Estados Unidos, en todo, en la comida, inclusive la influencia francesa, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en Cuba con un coro vocal. 6 mujeres y 4 hombres. El nombre del coro, The Creole Choir of Cuba. The Creole Choir of Cuba. El álbum en cuestión se titula Santimán. Estas 6 mujeres y estos 4 hombres se acompañan de percusiones que tocan ellos mismos. Está las claves cubanas y un par de congas y alguna percusión menor son los que acompañan al canto de este grupo, The Creole Choir of Cuba. Las letras de muchas de las canciones cuentan las historias de gente importante y eventos importantes en Haití. A pesar, ya les digo, que el grupo tiene su base en Cuba, ellos tienen muy presente la influencia que les llegó de Haití. Aparte de los eventos y de las personas que fueron importantes en la historia de Haití, también en sus letras se ven reflejados la mayor parte de las vivencias y temas domésticos de la gente afrocubana, afrocaribeña como, la opresión, la miseria, la, la censura, el sistema represivo, el sistema socioeconómico total y absolutamente adverso a ellos, el racismo, y también temas políticos. Todo eso se refleja en la música de este grupo, de Creole Choir of Cuba, del álbum Santimán. Santimán, escuchamos en primer lugar el tema Llegada. Un, dos, tres y... Sete una poe mindi, un belge na poe mindi. Sete una poe mindi, un belge na poe mindi. Sete una poe mindi, un belge na poe mindi. Sete una poe mindi, un belge na poe mindi. Tande un bagaila, papi numa. Tande un nu verla de ya. Nunca tande nu verla. Nunca tande nu verla. No. Oh, se pipo nu verla que era, oui. Madimka. Upa con Emmanuel Pimplo. Vivi con el sueño, un lula. Liban con de Manu. Se toma gaisa, eh. Oh, oh. Cuñato nunca me la ve, hija, no nunca puede ser. No, a la verga, gaisa. Ah, no, ye. Se pipo nu vel nunca me la ve. Oui, oui, oui, oui. Gade con tu aire, un poco de gran tipo sola gaisa. Se toma gaisa, un poco de gran tipo sola gaisa. The Creole Choir of Cuba. Llegada. Llegada. En el grupo, en el coro, cantan canciones en castellano y en el idioma de Haití, el creol, que es una mezcla de castellano, inglés y lenguas de varias de la West Coast en África. El repertorio del coro incluye más de 100 canciones en estos idiomas, ¿no? El criol, español y también en inglés. No es un coro de música tradicional, no es un coro de música tradicional. En Cuba, cada región tiene su propio coro, el cual está subvencionado por el gobierno cubano, y son coros profesionales, La religión en Haití está dominada fundamentalmente por el vudú, en el vudú. Vudú. Vudú que en sus letras, que sí que forman parte de canciones folclóricas tradicionales. Hay muchas expresiones de solidaridad con los pobres y resistencia a los líderes haitianos que han ejercido una tremenda represión en Haití hasta convertir Haití en la isla más empobrecida de todo el Caribe. Y estas canciones son las que estas temáticas, más que nada más, temáticas son las que son la base de la música del Creole Choir of Cuba. También el humor está presente porque es una forma de confrontar los miedos y las situaciones problemáticas, y de esta forma con la música pues cogen, digamos, una fuerza que emana de esta forma, ya les digo, de confrontar el miedo y la problemática social y política. El humor es importantísimo. Seguimos con el Creole Choir of Cuba del álbum Santimán. Escuchamos Camina como Chencha. Esto seguramente aquí no lo habrán escuchado nunca, pero en Chile sí que les sonará más, como más cercano. Camina como Chencha, The Creole Choir of Cuba. Ese sabor que tú tienes es pa' comer y pa' llevar. A ti te conoce La Habana, Camagüey y Trinidad. Hay pichoncita de Haitiana, pero qué linda tú estás. A mí me dicen Gamboa y a ti te dicen Gamba. Camina como Chenchi. Sí. Camina como chancha de Creole Choir of Cuba. Y han visto en esta oportunidad, han cantado en castellano. Estaba buscando antes de poesía africana y he encontrado aquí una de Ahmad al-Chahawi. Dichos del exilio, porque una de las cosas de las cuales se habla, y ahora se los comentaré en este disco, es justamente el exilio. No es un exilio forzado. No olvidemos que esta población africana fue sacada a la fuerza, y esclavizada, vendida, intercambiada, como esclavos. La tierra es una cárcel y los cielos guardan las estrellas fugaces. Huye, entra en el trono del amor, pues la muerte es una criatura y su lugar es el desierto. Tu secreto se ha difundido y la duración de tu tiempo surge de una rosa. Visitarás un istmo y serás aniquilado, mas tu alma permanecerá indescifrable. Este es un poeta de Norte de África, en Egipto. Bueno, volvamos al Creole Choir of Cuba. La directora del coro, y lo ha sido por 32 años, es Emilia Díaz Chávez. Ella, en realidad, ha sido la directora del coro profesional de Camagüey, porque es justamente de aquella zona de Cuba donde tiene su base el coro. Una cosa que les iba a comentar antes, a diferencia de otros países y otras culturas donde los coros digamos pertenecen o se mueven en un ambiente religioso, en las iglesias, en Cuba esto no ocurre. Pues ya les decía antes, está subvencionado por el gobierno y los integrantes del coro pues son profesionales. Bien, en el coro profesional de Camagüey, sus miembros son, digamos, reciben enseñanzas musicales de todos los tipos de música, desde la música del Renacimiento a la música contemporánea. En 1994, Emilia decide formar un grupo más pequeño, un pequeño grupo con miembros que forman parte de esa minoría étnica cubana, pero con ancestros haitianos, desde la Revolución de Haití, que los llevó a ser el primer país en aquella parte del mundo en liberarse de la colonia española, la corona, en ese caso también de Francia, y pasaron a ser la primera república negra en los albores del siglo XIX. Después ha sufrido una dominación incruenta de Francia económicamente, que no la ha dejado desarrollar, sino solamente eso, sino que ha expoliado total y absolutamente la mitad de la isla donde está Haití. Esto ha provocado que hubiesen oleadas sucesivas de emigrantes. Muchos de ellos terminaron en Cuba, donde, a pesar de la posición oficial, digamos, de las autoridades cubanas, siguen teniendo algunas malas experiencias con el racismo. En 1996 el grupo recibió una invitación para ir a cantar en Cuba por primera vez. hicieron una gira por toda la isla y en el 2002 regresaron a Cuba y estuvieron un tiempo algo más largo que la primera vez. La segunda vez ya el grupo era conocido y esto les permitió pues estar más tiempo en Haití. Continuamos con la música del Creole Choir of Cuba, del álbum Santiman. Vamos a escuchar un tema que si leemos el título en inglés sería Pale Pale o Palé Palé. Escuchemos a ver en qué idioma lo cantan y qué nos dice. Las seis mujeres y los cuatro hombres integrantes del Creole Choir of Cuba. Oh, français. Oh, yo, a plein d'autres rassemblés pour ça, le bébé, une année. Samba, samba, y'a des papas maillés. Oh, El Creole Choir of Cuba. Y esta canción titulada al final era Pale Pale, porque claro, como ellos cantan en varios idiomas, pensé que si era en inglés, pues iba a ser Pale Pale, pero fue Pale Pale. El disco Santimán. Fernando Acosta Andrade, poeta angoleño. Angola formaba parte de las colonias portuguesas, por lo tanto, culturalmente, aparte de su propia cultura, sus propios, digamos, idiomas propios, tenían, valga la redundancia, sus propios idiomas propios, idiomas, digamos, de los habitantes originarios de Angola. También recibieron como herencia colonial el portugués de Portugal. Aquí tengo este poema traducido al castellano, ya les digo, de Fernando Costa Andrade. Mulato. Mulato. Pertenezco a la generación que ha de vencer. Intenta abrir nuevos caminos sobre el mundo. No paro ni me canso, ni me asusto, ni tan siquiera grito las voces que el silencio enloqueció. Nací igual que un mensaje, con raíces en todos los continentes. Me hicieron capaz de amar y de crear. Me cargaron los hombros de certezas y me dieron el coraje de superar impedimentos. Pero soy apenas hombre. Igual a ti, hermano de todas las Europas, y a ti, hermano, que transparentas las Áfricas futuras. Awe Tumbe, The Creole Choir of Cuba. El disco, Santiman. Otro poema, de, en este caso, de Francisco José Tenreiro. Cuerpo moreno. Si yo dijera que su cuerpo moreno tiene el ritmo de la cobra negra al deslizarse, mentiría. Mentiría si comparara tu rostro fruto al de las estatuas adormecidas de las viejas civilizaciones de África, con ojos rasgados en sueños de plenilunio y boca en secreto de amor. Como mi isla es tu cuerpo mulato, fuerte, tronco que da amorosamente ramas, hojas, flores y frutos, y hay frutos en la geografía de su cuerpo. Tu rostro es de fruto, ojos oblicuos de safú, boca fresca de frambuesa silvestre, eres tú mi isla y mi África, fuerte y desdeñosa de los que te hablan en derredor. Y yo en mi cuencibel, y yo en mi le salí pa' Sevilla, San Pusani, calla Picanio, sí, y yo en mi cuencibel, y yo en mi le salí pa' Sevilla, San Pusani, calla Picanio, sí, y yo en mi cuencibel, y yo en mi le salí pa' Sevilla, San Pusani, calla Picanio, sí, y yo en mi cuencibel, y yo en mi Desde hubo gasol y vine por el de. Desalí por Sevilla, Zapuza, mi calla pica. Desde hubo citoyel y vine por el de. Desalí por Sevilla, Zapuza, mi calla pica. Desde hubo pitit y vine por el de. Desalí por Sevilla, Zapuza, mi calla pica. Desde un puta y cien libini pole de. De salí pa' Sevilla, San Pusani, calla pica. Rocando, rocando, ale San Pusani, calla pica. Desde un boca soy, calla pica. Desde un puta situaye, calla pica. Desde un popiti, calla pica. Desde un puta y cien, calla pica. Pague Zampusa, ni calla pica. Tu bebé si con ti pusa, ni calla pica. Tu gaje tu pongo huella a ti, ni calla pica. Yo, ni calla pica. Yo capaz de yecunia, ni calla pica. Tu bebé si con ti pusa, ni calla pica. La, ni calla pica. Yo, Picanha pica, tu bebê se volte. Picanha pica, nunca para ver e cunha. Picanha pica, nunca entrou por um bem a mil. Picanha pica, tu bebê se volte. Picanha pica, tu bebê se volte. Picanha pica, nunca entrou por um bem a mil. Picanha pica, no. Picanha pica, nunca para ver. Pica, yo, yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Y con el Creole Choir of Cuba y este tema titulado Jubileo, llegamos al final de una nueva cita con un mon de músicas en directo desde Contrabanda FM Barcelona 91.4 y la web www.contrabanda.org los martes en estrictísimo directo desde Barcelona de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En el Puerto, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Un mon de músicas en Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada, Radio Almaina. También la pueden seguir y consultar la programación en la página web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Torelló, en Cataluña, 103.5, Radio Arc. Torelló. La web www.arrc.cat. Radio Arc, Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. Nada más por hoy. Hemos hecho un recorrido musical por algunos países de África y también en el Caribe, las islas afrocaribeñas. Nada más, hoy martes 3 de junio año 2014, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. nada más, hasta la próxima oportunidad. Depende de ustedes. Ustedes son las que o lo pueden escuchar en directo o en las diferentes repeticiones o en el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta la próxima oportunidad.